Y hoy se presenta en Luis Viale 89, la revista Contraeditorial, que este último número lleva un anticipo del libro de Carlos Heller en su tapa. Y ya que estamos, los felicitamos a Carlos por la presentación de la teoría. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien, bien, pensé que nos habías abandonado por Pañi, pero no, te hemos recuperado. Bueno, el asunto es que ustedes salgan al aire, entonces. Fuerte contragolpe. Fuerte contragolpe del hombre. Carlos, a ver, estamos realmente, a ver, por un lado, muy preocupados por lo que sucede en Venezuela, eso es una obviedad, abríamos el programa comentando eso, y cómo también a partir de los sucesos de Venezuela se trata de solapar lo que sucede aquí. Pero después también te quería preguntar, si te parece, en el desarrollo, lo ocurrido con el dólar, digamos, ¿no? Lo que va a poder hacer ahora el Banco Central, que hasta hace unos días no podía, y me parece que pensando todos en función de lo que va a ocurrir en octubre, han decidido usar reservas para controlar su precio. Desarrolla lo que quieras primero. Primero Venezuela o el Banco Central, definilo vos. No, es que tal vez todo es una cosa. A ver. Pues, mira, ya que lo nombraste a Pañi, Pañi dice hoy, en su editorial de La Nación, refiriéndose a Venezuela, una cosa que es notable, ¿no? Dice, relata lo que el consejero de Seguridad Nacional, Bolton, hizo de reclamándole al ministro de Defensa, al juez de la Corte y al jefe de la Guardia Presidencial que cumplan en abandonar a Maduro como habrían prometido a la oposición en los últimos meses. Dice Pañi, la solicitud es insólita. Primero porque desnuda la intervención norteamericana en el proceso, debilitando a los rivales del chavismo. Segundo, porque parece confesar que la Casa Blanca fue engañada durante meses por esos tres venezolanos. Y tercero, porque en adelante nadie se animará a conspirar con la oposición por el temor a que Washington lo deje en evidencia. La política de Trump en Venezuela es una exhibición interminable de impericias. Hasta acá Venezuela. Sí. Pero inmediatamente dice, esta frustración... Igual habla de impericia, ¿no? Claro, bueno, no importa. Está bien. Estas frustraciones hacen que el gobierno de Trump siga apreciando muchísimo la continuidad de Cambiemos en la Argentina. Es imposible entender la relación con el Fondo Monetario sin registrar esa valoración. La institución que dirige Christine Lagarde ha ido entregando uno a uno los dogmas de su receta inicial como consecuencia de una decisión de las potencias que más influyen en su directorio. Lo de las más potencias es un gesto de tolerancia nomás, para decir que no es uno solo. Debe impedir el regreso del kirchnerismo, que es leído como la versión argentina del chavismo. Yo me quiero parar ahí, porque es de terror. Nosotros acabamos de celebrar los 200 años de la independencia. Sí. Y desde luego a mí me retumba aquella frase del presidente en Tucumán, cuando dijo, querido rey, me imagino la angustia que habrán tenido los próceres cuando decidieron declarar la independencia. Sí. Pero la naturalización que vamos asumiendo de que efectivamente somos colonias y que los Estados Unidos determinan quién tiene que gobernar y que lo que está bien y lo que está mal y que te amenaza con que las opciones están todas disponibles, incluida la militar, y que puede mandarte las tropas cuando quiere y que te puede cortar el crédito cuando quiere. Es terrorífico. Sí. Pues fíjate que el gobierno anterior de los Estados Unidos, Obama, había decidido aliviar las brutales restricciones, sanciones que durante 60 años soportó el gobierno cubano, un pequeño país caribeño que decidió desarrollar su propio modelo y que vivió 60 años asumiendo que estaba bloqueado por la principal potencia del mundo. Y bloqueado no es una cuestión teórica. Ahora que viste el otro día, Trump volvió a restablecer las sanciones que estaban vigentes y que Obama había aliviado. Sí. Y eso vuelve a poner, por ejemplo, en escena que los barcos que tocan puerto cubano no pueden tocar puerto norteamericano. Es decir, para una empresa naviera tiene que elegir entre ser proveedor de Cuba o de Estados Unidos, digamos. Claro. Para decirlo. Entonces, y todo eso se naturaliza y después hasta se invierte. Dice, los cubanos se preparan para vivir otra época como la del periodo especial, como si eso fuera producto de cuestiones internas, y en realidad es producto de ese brutal bloqueo. Uh-huh. Y además, el tema llega al punto que tampoco Estados Unidos permite que esos países puedan tener relaciones positivas con otros países, con terceros países. Entonces le dicen a Venezuela que guarda con lo que están haciendo con los rusos o con los chinos. Es de una gravedad, pensado en términos estratégicos, pero yo diría, yendo ya a lo más elemental, al principio de no intervención, al derecho soberano de cada nación a elegir su destino, todo eso se va naturalizando que nosotros somos efectivamente y nunca dejamos de ser el patio trasero de Estados Unidos, y que es lo más normal del mundo. Sí. Que los norteamericanos estén decidiendo qué está bien y qué está mal, qué gobierno quieren, quién tiene que gobernar la Argentina. ¿Quién tiene que reelegir o no? ¿Quién tiene que reelegir o no? Sí. Es terrible. Bueno, tiene un tufillo neocolonial todo eso, ¿no? Por eso te lo digo. Uh-huh. Que va más allá de la discusión de tal o cual medida, o que hoy volvamos a decir sigue cayendo el consumo, o subió el desempleo, o todas esas cosas que además las sabemos y además que son ciertas. Pero me parece que hay una avanzada de una dimensión que es verdaderamente para estar muy, muy preocupado, ¿no? Y Carlos, te hago una consulta en ese sentido, digamos. Lo que se está discutiendo en términos de la construcción de un frente opositor, más allá de que siempre reclamamos propuesta concreta, un programa que efectivamente marque naturalmente los límites, digamos, ¿no? El que no se sienta contenido ahí, sabrá qué hacer. Respecto a este tema, debería haber una definición, si es lo que en definitiva atraviesa cualquier propuesta de proyecto de país en el futuro. En mi opinión, sí. En mi opinión, sí. Vos fíjate que si vos asumís de partida que en definitiva se puede hacer solo aquello que Estados Unidos está de acuerdo, casi todo lo otro que viene adquiere ciertos visos de formalidad. Sí. Es la administración de la política colonial. Pero ¿sabes por qué te lo planteo? Porque yo escucho hoy referentes de o potenciales o que ya están dentro, y algunos directamente apoyan o critican, digamos, el deterioro de la democracia venezolana. Claro. Y otros dicen o se suman a la Argentina no es Venezuela, es muy distinto, sin cuestionar de qué hablamos cuando decimos si eso no es Venezuela, y sin meterse en estas cuestiones que vos señalás. Yo estoy de acuerdo que la Argentina no es Venezuela y es muy distinto, por infinidad de cuestiones. Lo que yo estoy hablando es de una cosa mucho más elemental, que es el principio de no intervención y el derecho de cada nación a elegir libremente su destino. Sí. Que es una cosa que está más allá de eso. Los políticos que necesitan quedar bien con Estados Unidos diciendo que apoyan su política porque piensan que eso les mejora las chances locales, bueno, allá ellos, cada uno con lo suyo. Desde mi punto de vista, el tema no es discutir si las políticas del gobierno de Maduro son buenas o malas. Lo que está en discusión es si los Estados Unidos tiene derecho o no a ser el árbitro. Claro. De esas políticas, o es el pueblo venezolano. Claro, claro. El que tiene, el único que tiene ese derecho. Y eso... En todo caso, si de verdad habría un conflicto entre sectores que tienen el peligro de desembocar en un enfrentamiento fratricida o qué sé yo, lo que debería haber es en todo caso gestiones que tiendan a generar espacios de negociación, de convivencia, pero no esta brutal intervención amenazante. Sí. Yo creo que es inaceptable y no pasa por discutir tal o cual medida de política interior. Yo te podría, escúchame, los apoyos que ha hecho el gobierno norteamericano a, bueno, vamos a la región, a Pinochet. Sí. ¿No es cierto? Sí, sí. ¿Qué era? ¿Un gobierno democrático? ¿Electo por la voluntad popular? Nada que ver. Entonces, la discusión no es esa, no nos podemos dejar llevar esa trampa. Ahora, eso me lleva al otro tema que vos tiraste, Roberto. Sí. ¿Sabés lo que dice el Estatuto del Fondo? A ver, démelo. El Estatuto del Fondo, sí, Monetario. Sí. Ningún país miembro podrá utilizar los recursos del fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital. Sí. Si esto ocurriera, el fondo podrá pedir al país que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del fondo se destinen a tal fin. Sí. Es decir, casi te diría todo lo contrario. El Estatuto del Fondo, si el Fondo Monetario actuara de acuerdo a sus principios, en realidad le tendría que estar pidiendo al gobierno argentino que adopte medidas de control de cambios. Uh-huh. No autorizándolo a intervenir libremente. Acá, por eso arranqué con lo de Pañi y con el vínculo que Pañi hace con Venezuela y lo argentino, y dice, esto es lo único que explica lo del fondo. Dice, pues está asombrado. Si no, no se entiende cómo el fondo adopta una postura que va a exactamente en la dirección contraria de lo que es su prédica permanente. Claro. Es decir, ya no es solo la libre flotación, porque yo vengo comentando en las veces que podemos hacerlo, sí, este tema. Primero pusieron las bandas, ahora después las congelaron las bandas en un valor, ahora directamente le dijeron al gobierno que puede intervenir en cualquier momento que crea que eso es conveniente. Con una sutileza que algunos han reparado, que en realidad la resolución que el gobierno, que tomó el Banco Central y que el fondo convalidó, así que vamos a suponer, 10 minutos después de que el presidente del Banco Central anunció las nuevas medidas, hubo un tuit de Rice, el vocero del fondo, diciendo el fondo apoya. Sí. Pareciera que han logrado una eficiencia para analizar, o sin ninguna duda estaba convenido antes. Claro. ¿No? Porque casi si se descuidan le sale primero el apoyo que la que la información de la noticia de la medida. Sí. Ahora, en el fondo apoya la decisión del Banco Central, que tiene dos capítulos. Uno, que si se pasa de la banda de los 51, puede vender hasta 250 millones de dólares. Ajá. Pero otro es que si dentro de la banda observa que hay una tendencia al alza, puede intervenir, y ahí no hay ninguna medida, es decir, que en realidad puede intervenir con el monto que quiera. Sí. Lo que ha hecho que inmediatamente el dólar tuviera un retroceso leve, pero esa escalada que parecía que se había iniciado frenó, y si vos mirás objetivamente, el dólar está casi en el valor en el que lo pusieron cuando se mandaron la gran devaluación allá por septiembre del año pasado. Carlos, ese retroceso tiene que ver con que los fondos especulativos dicen, bueno, si me van a sostener el precio del dólar, sigo jugando en las tasas y eventualmente... Hoy algunos de los diarios económicos lo refleja claramente. Dicen, el mes, pese a todo, ganaron las tasas. Porque no es que inmediatamente el gobierno o el Banco Central dijeron, bueno, vamos a intervenir en el dólar porque esto nos va a permitir rápidamente bajar la tasa y aliviar a la economía real. Claro. Ahora, consulta, Carlos. ¿Ves? El otro día la tasa llegó a su nivel más alto. Sí. Sí, y el riesgo país sigue subiendo, digamos, ¿no? Sí, el riesgo país es nada más que en este momento un elemento para asustar gente. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Y porque no tiene... Pues, ¿sabes lo que es el riesgo país, Pablo? Sí, es la sobretasa respecto de la tasa de interés. Tiene que pagar la Argentina si fuera a tomar fondos en los mercados de bonos. Cosa que no existe. En realidad lo que está diciendo el riesgo país es que la Argentina hoy no tiene ninguna posibilidad de tomar fondos en esos mercados. En el otro caso... Pero es una señal política para un gobierno que se rige por la expectativa de los fondos de inversión, es una señal. Pero quiero decirte, cuando el peso se devalúa, aumenta la carne. No pasa lo mismo con el riesgo país, es lo que te estoy queriendo decir. Sí, está bien. Es un indicador que no tiene la misma consecuencia que la devaluación. Claro, no impacta en la vida cotidiana, digamos. Sí, claro, además... Porque también para ayudar a que se entienda, cuando con alarma te dicen los bonos argentinos de privados cayeron el 6%, o el 2 o el 8, lo que te están diciendo es que hay un señor que tiene esos bonos y los quiere vender, y otro que los quiere comprar y dice, hasta acá te pago. Sí. Porque eso es bien oferta y demanda. Está bien, pero en un gobierno que deposita su presunto éxito en la confianza de los mercados o de este tipo de fondos, esas señales me imagino que son importantes. Mucho menos lo serían en un gobierno que tiene otro tipo de regulaciones y que depende más de sí mismo. Sí, está bien. No vale la pena que... Me mató. Que nos quedemos en esa... No vale la pena que te conteste, me dijo. Pará, te hago otra pregunta. Me quiero sacar esta duda, Carlos. Sí. Si efectivamente el gobierno puede utilizar los dólares del Fondo Monetario, que originalmente estaban para garantizar el repago de la deuda, si utiliza esos fondos, digamos, para sostener el dólar... ¿Quién paga la deuda? ¿Quién paga la deuda y cómo impacta eso? Sí, por ahí en la economía más cotidiana. La deuda vence más adelante, por eso te están diciendo todos. ¿Qué te dicen? No hay ninguna duda que la Argentina va a entrar después de las elecciones en el 2020 en un proceso de negociación de su deuda. Porque no hay ninguna posibilidad de que Argentina tenga flujo de recursos para pagar los vencimientos como están programados. Ahí donde aparece la pregunta que le hacen a al presunto hombre fuerte del Fondo Monetario. ¿Con quién querés renegociar? ¿Con Macri o con Cristina? Claro. Entonces, ese es el tema. Entonces, por un lado, te empiezan a tirar que si gana Cristina vamos al default. Cosa que también sirve para que el que tiene un bono salga corriendo, entonces sube el riesgo país, porque el riesgo país está marcando esa misma situación. Porque el tipo que compró en algún momento un bono, dice, pará, rajo ahora que solo pierdo un poquito, a ver si después no me pagan. Claro, no me pagan nada. Claro. Entonces, ¿quién dijo que, de dónde sale, qué declaración de quién hay para decir que un eventual gobierno de Cristina o opositor, kirchnerista, como lo querrás llamar, va a declarar el default? El default de la Argentina lo declararon, no fue Rodríguez Saá, yo insisto, porque esto nos instalan cosas y después nosotros hasta las repetimos. Sí. El país que entró en default fue el país de la convertibilidad, el país de Cavallo. Que no tenía plata para pagar. En el país de la Rúa. Claro. ¿Qué se entró en default? El default no es una decisión política. El default es una decisión de hecho cuando el país quedó acogotado y ya nadie le podía prestar más un mango y ya no le querían refinanciar más y ya no le creían más. Rodríguez A. lo que hizo es ir al Congreso y decir estamos en default. Sí. Pero hacía mucho. Cuando se emitieron las 17 monedas... Ya estabas en default. Ya estábamos en default. ¿Cuánto hacía que la Argentina no pagaba sus vencimientos? Estaban todos vencidos los bonos de privados de deuda. Porque si no, estamos engañando a la gente. Entonces, lo que hizo el gobierno kirchnerista fue ordenar eso y pagar. ¿De dónde sale la fantasía de que un gobierno kirchnerista nos llevaría a un default? Un gobierno kirchnerista lo que haría, a mi entender, esto lo digo bajo mi exclusiva responsabilidad, es tratar de sacarse las condicionalidades del fondo de encima, tratar de volver a explicarle a estos señores que los muertos no pagan, tratar de lograr plazos compatibles con la posibilidad de desarrollar un programa propio de crecimiento para que el crecimiento de la economía, en un plazo adecuado, genere recursos para poder atender un flujo normal de vencimientos. Sí, ¿cómo lo hizo? Claro. ¿No? Entonces, esa es la verdad de la situación. Es interesante que refuerces la idea esta del default, cuando se inicia el default, quiénes lo inician. Recordemos que la convertibilidad fue un plan apoyado. Argentina, el default se produjo, de hecho, en la Argentina. Claro. En octubre del 2001, sí. Cavallo volvió de Estados Unidos de una negociación con el Fondo Monetario con la mano vacía. Le dijeron, hermano, no hay más plata. Y Cavallo era el ojos azules de aquel momento, ¿no? Como Macri ahora, en un momento. Sí, lo habían traído para salvar después de López Murphy. ¿Te acordaste que primero lo traen a López Murphy, que incendia todo y en 15 días se va? Creo que no llegó ni a asumir. Y después trajeron al gradualista Cavallo. Y después vino el gradualista Cavallo, claro. Y Cavallo, ¿por qué lo traen? Porque no, este es amigo. Claro, ¿cómo le van a hacer eso a Cavallo, que habla el lenguaje este de plan? Sí. Porque este es el que va a restablecer la confianza de los mercados. Los mercados miden la capacidad real de pago. Ahora, ¿sabe qué pasa? Déjame decir una cosa que no me quiero olvidar. Dale. El único mercado que nosotros tendríamos que tener como preocupación principal es el mercado interno. Porque acá se ha resumido, y todos vamos entrando, en que los mercados son los tipos que compran y venden, los que especulan con bonos y todo eso. Y esos son, en todo caso, los mercados financieros, los mercados especulativos, los mercados de emisión de deuda. Pero el principal mercado al que los argentinos tenemos que prestar atención es el que sigue cayendo estrepitosamente, que es el mercado interno, que es lo que consumimos los que vivimos en este país y, consecuentemente, lo que se produce para atender lo que se consume en este país. El país, el primer factor que tiene que cuidar, porque es además el que le va a dar fortaleza externa, es el que va a hacer creíble sus compromisos, etcétera, es que tenga un poderoso mercado interno, una actividad económica pujante y creciente, una ocupación creciente de la capacidad instalada, un aumento del empleo. Todo eso son los datos virtuosos de una economía. También, si no, nos vamos encerrando en discutir sobre las variables de ellos. Sí. Y la verdad que, insisto, que las políticas económicas tienen que medirse por el grado de bienestar que son capaces de generar en aquellas personas a las que se le aplican esas políticas, o el grado de malestar que le genera como consecuencia de los daños que le hace. Clarísimo. Ese es el verdadero medidor del éxito, el fracaso, la eficacia o la ineficacia de una política. Clarísimo, Carlos, como siempre. Nos quedamos con eso. Te mandamos un abrazo fuerte. Que les vaya bien. Igualmente para vos. Soy Carlos Heller, nuestro especialista en economía y finanzas, pero además presidente del Partido Solidario. Hablamos, como siempre, con él un poquito de política, un poquito de economía, pero siempre entendemos algo más.